In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo alter Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, a famine inico et doloso erre me. Quia tu es Deus, fruto domia, quare me repulisti et quare ti es sincero, duna afflitit me inimicus. Emite in luce in tuan et veritate in tuan, ixa mi reduxerun, e reduxerun in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad deunque latificae juventutim meam. Confitevo rotivi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturvas me. Esperi in Deo, con ado confitevo fili, salutare vultus meis, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque latificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis connitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis connitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Tibi Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis, Omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivificanos, e ples tu aleta vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutare in tuum da nobis. Domine, excedem orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut ad sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. In medio ecclesia operuit hos eius, et in plebit eum Dominus Spiritu sapiense, et intellectus, et solam gloriae induit eum, vonum est confiteri Domino, et salere nomine Tue altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

cui maledetta sei nostri fiori di natus et patices, Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivite regna et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offrimus tibi, Domine, calicem, salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi saluti, cum notur es vere trascendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sepem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit corum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitati sunt, destra erunt repeta esse muneribus. Eco a te innocentia mea ingressus sunt, redime mea et miserere mei. Pes meos esse te indirecto, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes ad eternitas a coablationem quantibio offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, et attessione Jesu Christi in Domine nostri, et in nullum beate Maria semper virginis, et beate Iones Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis in tece de dignitur in celis, quod in memoria animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotente. Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad lauda de gloria in nomine suis, ad ut nec nostra adotus ecclesiae sue sancti. Amen. Santi bonaventura confessoris tuatque pontifices, quos omnes Domine, annos unitas pietate tua nos redat acceptos, ut preque pia placationes officia, et illum veata retributio comitetur, et nobis gratia tua donis concilit. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum, gratias agamus Dominus Deo nostro, digno legiusum es, vere digno legiusum es secune salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quicum unito Filio Tuo et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantia, quod tenet tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequaditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim, che non cessa clamare cotidi una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia elevata. Imprimis quoti te offerimus pro ecclesia tua santa cattolica con pacificare custodire adunare orre et ingeris totor veterarum una confamulo tuo papa nostro benedicto in diciseis in adisse nostrum et omnibus ortodoxis os cattolice et apostolice fide cultoribus memento domine famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes, prosesuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quiret vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes, imprimis cruces semper virginis Mariae, Genitrices Dei, re Domini nostri Gesù Cristi, sed et patrona apostolonca martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogni, Ioannis et Pauli, Cosme e Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectione suum in amore auxilio, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur oblationem servitutis nostre, sed adcunte familiae tue coesumus Domine, o placatus accipias. Dies que nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum juvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus, et sanguis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui pretequam pateretur, accepi panem in santas accampinoles manus suas, et laudis oculis in cielo a te un Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixit, fregit, tibi qui discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo, posquam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas accampinoles manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, tibi discipulis suis dicens, accipite et vitae se omnes. Hic est enim calis sanguinis meim, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro probis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quodcusque in feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine non servitues et plus tua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec noi et ati inferis resurrectionis, sedet in celos crucis ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sanctatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub hac epopixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sic ut accepta bere dignatus es munera puri tu justi Abel, et sacrificio paterca nostri Abrae, et quod tibi ut sumo sacerdos tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube que proferri per manus sancti angeli tui, in sublime altari tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptione in celesti et gratia repliamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et te dormine in sonno pacis. Isis Domine donibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis udendo ad precamor, perdunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Novesco que peccatoribus familis tuis, demudite de miserationem torne sperantibus, parte naliquam esse de tetrae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioanne Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandru, Marcellino Petro Felicitate Perpetua, Agata Lucia Agneta Cecilia Anastasia Tonibus santis tuis, in te cor nos consortium inestimator meriti, sed venia quaesmus in latitud admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quosmus, Domina fonibus malis, praetitis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine te Trinitici Maria, cum petis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus imi semper libre, et a omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivita regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, et cum ictio consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam tu vobis, te respicias peccata mia, sed fidem ecclesiae tue, quae secundum voluntatem tuam pacificare quaeterna digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis ut universis malis, et fac me tui semper ne demandatis, et a te nunc quasi parere permittas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Patris corporis tui, Domine Iesu Christi, quod legum digno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se putu petati prosit mea totamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in Jesu tectum meum se tantum divervo, esse habitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cui anima mea in vita aeternam. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus curativit mihi, Calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus erum.